en este último tramo de la campaña, para lo que va a ser el domingo, las generales legislativas, hablamos quién salió y se posicionó en el tercer lugar en las elecciones, en las PASO. Hablamos de la candidata a diputada por el Partido Entrerrianos por la Vida, el Trabajo y la Libertad, conservador popular. Hablamos de Miriam Müller, que la tenemos en comunicación y la verdad que es un gustazo. Miriam, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, el gusto es todo mío, buenos días. Ahí está, Miriam, para nosotros también es un placer tenerte en el programa. Bueno, la última vez que charlamos se generaron muchas expectativas, acá llegaron muchos mensajes. ¿Cómo estás viviendo este último tramo de la campaña? La verdad, con mucha felicidad, con mucha felicidad. Nosotros sentíamos que como entrerrianos, como ciudadanos, necesitábamos algo que sea una propuesta electoral más acorde a nuestra idiosincrasia, a nuestra forma de ser, a las cosas que realmente necesitamos. Y bueno, este puñado de patriotas decidió encarar esa patriada y hemos sido recibidos con muchas, muchas expectativas, con dándonos la bienvenida en cada uno de los lugares donde hemos estado, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada espacio del campo, inclusive que hemos ido, sorprendente porque eso lo único que nos lleva es a darnos cuenta de la falta de representatividad de la dirigencia actual, de la falta de liderazgos, de la falta de que haya una propuesta electoral que realmente sea para beneficio de los entrerrianos y no para beneficio de los dirigentes. Miriam, y en esta generación de expectativa, ¿no? Me imagino que vos también con expectativa, porque se acerca esa quinta banca que se pone en disposición, se posicionaron tercero, ¿se genera esta expectativa para lograr ese lugar? No somos una propuesta política, o sea, primero que no somos políticos, ya lo sabés. Nosotros no necesitamos llegar a la función pública como un ejercicio del poder o para manejar influencias o para ser negociados espurios. Queremos llegar porque realmente creemos que es el lugar donde el sistema creado por la Constitución Nacional, el sistema republicano y representativo, nos obliga a sumarnos a trabajar con las herramientas que nos da la Constitución. Pero no estamos atrás de un cargo, no estamos atrás de una cosa rara o de una función. No somos como la casta que quiere quilosarse. Nosotros llegamos porque realmente estamos hartos de la situación y sentimos que es la única forma de poder terminar con todas estas leyes de barbarie que están sancionando en este momento la casta dirigente. Es decir, no estamos locos por el poder, no estamos locos por un cargo, sentimos que a veces hemos hecho muchísimo durante toda nuestra vida trabajando desde el llano. Si uno quiere hacer las cosas bien y las quiere hacer por amor a la patria chica, a veces no es necesario la función. Y en este sentido que obliga a la Constitución a tener la representatividad del pueblo, pero si uno quiere hacer las cosas bien, dentro de la lista hay gente que está comprometido con la desnutrición infantil, que está comprometido con el trabajo del campo, yo que estoy comprometida con la vida, y hemos hecho mucho desde nuestros lugares. La única forma de llegar a transformar la realidad, sobre todo con estas leyes de aborto, de muerte y toda la cuestión, es a través del Congreso. No te olvides que yo ya, cuando salió la ley de aborto, fui al juzgado federal a pedirle al juez Alonso que declarara la inconstitucionalidad de la ley del aborto y el juez Alonso no le dio lugar. Entonces, como queremos parar este genocidio, esta matanza de niños inocentes, la única forma es llegar al Congreso y derogarla. En este sentido, ¿cómo estás viendo la respuesta? Vos misma nos contabas de este contacto con el vecino. ¿Cómo estás viendo la respuesta del entrerriano, del vecino entrerriano, en esta recorrida por la provincia? Excelente. O sea, nosotros, el solo hecho de no pertenecer a la casta política ya nos abre unas puertas enormes. Cuando ellos saben que nosotros representamos la vida, que somos una lista 100% pro vida, ya se abrieron las puertas solas, y que nosotros empecemos a decir ni una sola propuesta. Ya la gente lo toma de otra forma. Y cuando empezamos a contarle las propuestas económicas que tenemos, el trabajo previo que hemos estado haciendo con otras fuerzas que están parecidas a nosotros, prácticamente iguales a nosotros, que están surgiendo en Córdoba, en Cava, en provincia de Buenos Aires, ahí es donde ya le empezamos a ver al entrerriano medio que los ojitos se le agrandan, que le empiezan a brillar, que empieza a salir una sonrisa, y dicen, mira, yo no pensaba votar a nadie, pero bueno, vamos a pensar de que hace tanto estamos esperando una propuesta nueva que alguien que no está en la política se mete en la política para hacer las cosas que se necesitan, vamos a acompañarlos, vamos a estar con ustedes. Entonces se acerca la gente y dice, mira, tengo un proyecto muy lindo, ayer estábamos en Concepción del Uruguay, y dice, ¿puede servir un proyecto para colaborar en esto que ustedes tienen de transformar el trabajo, los planes sociales en trabajo? Bueno, dale, sí, ya lo tenemos hecho, ya lo tenemos formulado el proyecto, pero vamos, papá, que todo suma. Mira. Eso de poner hombro con hombro, ¿no? En chamiguese, como yo digo, es lo que está surgiendo. Y si es que surge una lucecita de esperanza, siento que empezamos a transitar a partir de ahora el camino de una nueva Entre Ríos. Que los crestos empiezan a caer, que los frigerios empiezan a caer por implosión, ¿no? Porque hasta el Imperio Romano cayó. ¿Cómo no va a caer el Imperio de los Crestos? ¿Cómo no va a caer el Imperio de los Frigerios? Entonces, bueno, me parece que ya estamos en la decadencia. Ellos tienen, lo único que son es exponentes de una decadencia moral de la clase dirigencial que va a terminar sí o sí con una derrota contundente. Hoy me toca a mí ser el mascarón de proa. Detrás mío viene todo en Entre Ríos, toda una juventud, la fuerza de la gente que está harta de agachar la cabeza, pagar impuestos y seguir remándola con el riesgo de que sus hijos ahora ya buscan un futuro mejor en otros pagos donde están destinados a vivir desgarrados como forasteros. Miriam, me estás dando indicios que te encontrás con que la gran demanda es la generación de trabajo, más allá de avanzar por un montón de cosas, porque ya me lo has contado, Miriam, pero ¿crees que ahí hay una de las principales demandas? Porque hablas de jóvenes, los jóvenes necesitan trabajar, pero para eso hay que generar un escenario para generación de trabajo. ¿Crees que hay que avanzar fuertemente con el tema tributario, con el tema de generación de trabajo? Absolutamente, absolutamente. Los jóvenes, lo digo porque ellos están buscando un futuro mejor, pero también en esta situación de calamidad económica tenemos un montón de padres, madres de familia que eran empleados en un comercio que tuvo que cerrar producto de la crisis, que trabajaban en una pyme que tuvo que cerrar producto de la crisis, y a los 40 y a los 50 con un montón de gurises encima, hay que remarla, ¿explico? Entonces sí, queremos llegar al Congreso, declarar la ley de emergencia laboral y empezar a trabajar en esto de que a cada etapa etaria, hacer, no digo una ley a medida, pero digo adaptarla a las necesidades de cada uno de los ciudadanos, porque estamos cansados de ser invisibles. Entonces nosotros necesitamos que las soluciones se adapten a cada una de las personas, del requerimiento de las personas, ¿no? Porque la verdad es que la casta no tiene nada para ofrecer. La casta solo nos ofrece muerte a través del aborto, de la mala administración de la pandemia, a través de que es lo que han acordado que es la próxima ley que va a salir, degeneramiento a través de estas leyes de género. Así que nada, no, ahí no hay mucho más para hacer. Y aparte una desidia, una falta de respeto por la dignidad, nos han sacado la dignidad de la mayoría de los entrerrianos. Siempre doy el ejemplo este nivel de pobreza, este nivel de miseria, pocas veces visto, es parte de una de búsqueda de tenernos así, de la casta política. ¿Cómo puede ser que la hay una gran proporción de familias entrerrianas que jamás tuvieron agua potable en su casa. Y el agua potable es esa excepción básica, mínima, y no estamos en La Rioja o en Catamarca donde tenés que y hacerle una promesa a la difunta Correa. Estamos en Entre Ríos. Nos abrazan el Paraná y el Uruguay. Nuestra columna vertebral es el Gualeguá. Estamos asentados sobre la reserva de agua más importante del mundo, que es el acuífero guaraní. Y no tenemos agua potable en nuestras casas. Hay muchas que se han desprendido de la escolaridad para ir a changar. Y llegan en invierno a la casa y nunca tuvieron una ducha caliente. Y ahora en el verano no conocen lo que es una ducha de agua fresca. Entonces digo, y no es que los recursos naturales no estén. Estamos abrazados por los recursos naturales. Ni a los crestos, ni a los frigerios, nunca que nuestra gente no la esté pasando mal. Y nos vienen a decir que ellos tienen la solución. Hace 70 años que el abuelito Cresto fue gobernador, el hijo fue intendente, el nietito, el delfín, podría haber realizado su verdadera labor, tal vez siendo bombero, siendo ladrillero, siendo albañil, pero bueno, nació en una familia donde le tocó ser el delfín de la familia y está respondiendo a la naturaleza. No tuvo elección el pobre Uri. Ahora tiene que ser diputado, intendente, lo que sea. Del otro lado, lo mismo. Frigerio no consiguió un conchavo en la capital federal y se vino a conchavar a Entre Ríos. O sea, la verdad es que no los necesitamos. Que se dedique cada uno a hacer su vida y que nos deje a los entrerrianos, que nosotros bien sabemos lo que somos y bien sabemos lo que necesitamos. Y ellos tuvieron muchas oportunidades, tuvieron décadas y décadas y décadas para tomar buenas decisiones. Y lo único que tomaron fue decisiones para perjudicarnos. Y saber cuál es el problema, se nos pasa la vida. Nos pasa la vida esperando que estos flacos tomen decisión y cada vez estamos peor. Y cada vez tenemos que trabajar el doble. Y cada vez nos alcanza menos la plata. Entonces, bueno, llegó un momento en que decimos basta. Porque ahora se metieron con nuestros hijos. No por aborto o por ideología de género se metieron con nuestros hijos. También por falta de futuro se metieron con nuestros hijos. Uno tiene que vivir con el corazón en la boca pensando que los gurises terminan de estudiar y se van a ir a cualquier lugar donde tienen su futuro, menos acá. Fue una tierra que lo único que le dio a la gente que venía huyendo de la guerra, de la pobreza, de la miseria, fue futuro. Hoy nuestros hijos se van de Entre Ríos buscando un futuro mejor en otros pagos. Entonces ya está, me parece que este es el límite de todas las cosas, ¿no? Ahí está, Miriam, un escenario que escribiste durísimo para muchos entrerrianos. Miriam, yo estoy hablando de cosas que no viva todos los días. Pensá en tu familia. ¿Cuántas personas no hay que hoy tienen trabajo? Sí, es la gran demanda, es la gran demanda. No necesitas que yo te diga, uy, sí, voy a una comunidad vulnerable donde ya no quieren más planes sociales porque están cansados de ser esclavos de la casta política que lo único que hace es, a través del clientelismo político, cooptarlos por un plan. No estamos hablando de las personas más humildes económicamente. Estamos hablando de las personas que por ahí tenemos una profesión, tenemos un oficio, tuvimos en algún momento una pequeña empresa, tuvimos un emprendimiento, tuvimos un negocio, y estamos mirando para qué lado rumbear, porque acá no podemos ir a ningún lado, acá ni el campo ni la ciudad, está totalmente inmovilizado el motor productor. Ahí está. Entonces, Miriam, iba a preguntar yo hablo siempre de cuestiones de sentido común, que en Entre Ríos del 2021 parece ser el menor el menos común de los sentidos, ¿no? Miriam, tuviste con Javier Milei, ¿no? También generó un impacto fuerte en las elecciones PASO. ¿Qué te manifestó también de los resultados que vos obtuviste y tu equipo acá en la provincia de Entre Ríos? Porque también hablar de la contundencia de él en la capital federal, hablar de la contundencia de los resultados acá en Entre Ríos. ¿Qué han hablado, Miriam? Básicamente, vos sabés que Javier es 100% pro vida. De hecho, él se separa de Esther por una cuestión de concepción de la vida, ¿no? Entonces lo que charlamos es esto, de que somos profundamente pro vida. También a esto se suma el doctor Scala de Córdoba, Cintia Houghton, si llega al Congreso. Es decir, de formar un bloque e ir en defensa de la familia, ir en defensa de la vida. Nosotros descontamos que el ciudadano promedio nos va a acompañar. Entonces no queremos que nuestro desembarco, nuestra llegada al Congreso, que son cuestiones nuevas de la política que ninguno maneja, porque ninguno viene de la política ni vive de la política. Entonces, él es muy contundente en su elección, acompañado de María Fernanda Arauco, acompañado de Víctor Villarruel. Es muy contundente el tema de su llegada a la política, pero también nosotros somos conscientes de que una golondrina no hace verano. Entonces tenemos que estar coordinados, tenemos que saber para qué lado rumbear, cuál es lo urgente, cuál es lo importante. Y fue más bien una reunión en esos términos, ¿no? Llegamos y, perdón, estamos organizados. El tema no es, es como dice Angela Merkel, no tenés que hacer un estudio previo, no tenés que desembarcar en tal lugar y ahí enterarte de la situación que está el Estado para echarle la culpa al anterior. Nosotros ya venimos sabiendo y ya tenemos el orden de prioridades de las leyes que queremos sacar y de lo que queremos derogar. Porque Juan José Gómez Centurión, la fuerza a la que yo pertenezco, les ha dicho, les vamos a derogar todo. ¿Me explico? Y estamos de acuerdo. O sea, hay mucho para derogar acá. Hay ley de aborto para derogar, plexo normativo de ideología de género para derogar, impuestos para derogar, retenciones para derogar, cepo a la carne para sacar, ya, y muchas otras cosas que se necesitan sancionar. Ley de adopción prenatal, políticas públicas de malvinización. Queremos que Malvinas sea una causa nacional. Queremos a Malvinas en el corazón de cada argentino. Ya, hay mucho por hacer, ¿no? Seguro, seguro. Miriam, los micrófonos a disposición para que le hables al vecino de Concordia para este domingo, justamente un día que hay que celebrar por la democracia, que vamos a elegir a nuestros representantes en el Congreso de la Nación. Me gustaría que le hables a ellos los micrófonos del programa a disposición. Bueno, yo no les voy a pedir el voto como pide la casta política. Yo lo que les digo a los vecinos de Concordia es que piensen en un acto patriótico, piensen en un acto de amor por la patria, por sus hijos, por su familia. La casta no tiene más para ofrecer, es un modelo que está agotado y hoy tenemos que ponernos hombro con hombro todos los entrerrianos para levantar, para rescatar Entre Ríos del fracaso. Así que nosotros somos un puñado de patriotas que, como dijo San Martín, con sangre muy sanmartiniana, la empresa que vamos a llevar adelante es imposible, pero es imprescindible. Así que, con el corazón lleno de sangre tipo San Martín, con el corazón lleno de sangre tipo Sargento Cabral, con el corazón lleno de sangre tipo Urquiza, tipo Francisco Ramírez, tipo Artigas, vamos a poner un voto por la patria. Vamos a hacer una opción de amor por nosotros, por Dios y por la patria. Ahí está el mensaje, Miriam, te agradezco un montón, como siempre, la predisposición para charlar. Ahí está, te mandamos el deseo de que sea un gran domingo para usted y un beso grande. Grande a todos. Muchas gracias. Ay. Y bueno, ¡viva Entre Ríos! Ahí está, ¿eh? Bueno, qué linda charla. Miriam Müller es candidata.